Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, «¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras?» Él les contestó, «Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, «Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío». Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Comentario al Evangelio por Óscar, laico dominico. Jesús nos llama también a mantener una alabanza y celebración verdadera del amor del Padre. El culto que Dios quiere es en verdad y de corazón. Así lo refleja este fragmento de Marcos, cuando unos fariseos le recriminan a Jesús que no amoneste a sus discípulos por no respetar la limpieza ritual del lavado de manos antes de comer. No era a Jesús, pero sí a alguno de sus discípulos. Y Jesús también les recuerda a estos fariseos su dureza de corazón y su hipocresía. Dejáis de lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. No está en la ley primitiva la limpieza ritual, sino en el Talmud, en la tradición. Y Jesús les recrimina otras prácticas de tradición egoístas como la fórmula corbán, don ofrecido a Dios a través del templo para retener la posesión del patrimonio y del dinero propio, y así eludir la atención, el respeto y amor por el padre y la madre que Dios nos manda. Priorizan enriquecer el culto del templo y olvidan el mandamiento de Dios del respeto por los padres. Pero Jesús respeta las leyes mosaicas, aunque con su actitud sabe que están llegando a su fin. El verdadero culto no se dará en el templo, sino que se manifestará en espíritu y verdad. Es lo que Jesús nos pide, comprometernos con Dios sin miedo, sin mantener parcelas de nuestra vida privada al margen de Dios. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Cuando somos conscientes de que todo lo que tenemos nos viene de Dios, el egoísmo, la usura, acaparar o retener con temor, no pueden estar en nuestra identidad. Más bien, la disposición de San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Un espíritu y un ánimo abierto a la voluntad de Dios y a mirar por las necesidades que Dios nos presenta en nuestras vidas.